Bueno, recién estábamos diciendo lo movido de la semana con los paros que se realizaron en la ciudad. Para hablar un poquito y hacer un resumen y una evaluación de esto, lo tenemos en línea a Jorge Acedo, secretario de ATE, secretario general de ATE, quien nos va a hacer una breve reseña de cómo, cuáles fueron los resultados de estas medidas. Jorge, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, resultados buenos si uno tiene en cuenta la contundencia del paro y además la gran cantidad de compañeros que hubo en la movilización del día miércoles. De ahí positivo, si es por la respuesta del gobierno, parecenme entender que además como planteé ahí en ese momento hay una cuestión de subestimación de lo que realmente está pasando, porque particularmente en Rosario desde el 28 del año pasado, que por lo menos una vez por mes estuvimos movilizados y con distintas actividades, los estatales y los docentes reclamando la apertura de la paritaria. Así que bueno, después lógicamente vino el tema de la reforma impositiva, eso no pasó por el Congreso y se nos pretende a los trabajadores hacer el rehén de esa situación. Y bueno, qué sé yo, uno lo que aspira a que consigan la calculadora con la que aumentaron los impuestos para calcular el aumento de salario. Pero parece que no hay intención, no hay convocatoria a ninguno de los gremios para hacer un planteamiento distinto. Así que bueno, se avisora que la semana que viene vamos a seguir con medidas de fuerza, ¿no? ¿La perspectiva de la semana que viene es profundizar las medidas, Jorge? Sí, hermano, nosotros estamos planteando y le planteamos a la conducción provincial la necesidad de acordar el plan de acción esencialmente con ANSAFEC, que son los compañeros que con los cuales hemos compartido siempre la pelea, que estamos en la CTA, y bueno, por eso nosotros lo tenemos resuelto, lo hemos hablado con los militantes, vamos el lunes a la tarde a una asamblea, pero es seguro que el miércoles vamos a estar movilizados en Santa Fe con los docentes, y si no estaremos haciendo paro y movilización acá en la ciudad de Rosario. Uh-huh. El otro gremio de provincia, UPCN, ya está abarajando la posibilidad de un nuevo paro de 72 horas a partir del día lunes o martes. Y, digamos, en realidad se espera que tenga la contundencia de la unión de los dos gremios, esto histórico que ha pasado, ¿no? Sí, lo que sucede también que no son dos gremios, en realidad los docentes tienen que ver con esto, ¿viste? A mí me gustaría que se hicieran esfuerzos por coincidir todos, porque en definitiva la contundencia del paro se marca cuando lo hacemos todos juntos, como decía Ter el otro día, cuando peleamos separados nos derrotan a todos juntos, entonces creemos que hay que unificar realmente las medidas, hacerlas junto con todos los sindicatos que cobran el salario de la provincia, y en ese caso son los dos gremios que están en el Estado Provincial y ANSAFE, ¿no? Así que, por lo menos esa es la aspiración, después lo iremos concretando en la medida que lo podamos hacer, porque acá el único interés que hay que defender es el salario de los trabajadores y después, si no hay especulaciones políticas, si se van a apoyar reformas presentadas ahora por diputados que vienen de otro partido del que gobierna, ¿viste? Creo que se va a enredecer el clima si no ponemos firmeza y muy claro en el tema de la defensa del salario y las condiciones de trabajo. Jorge, cambiando de tema, en este momento vos estabas saliendo para el Ministerio de Trabajo. Sí, en el Ministerio de Trabajo hoy tiene una audiencia a los compañeros del Sindicato de Prensa, Rosario, porque parece que hay una intención de un grupo empresario de reducir actividades y trabajadores en el ET8, en el ET3 y en el diario de la capital. Así que hablamos anoche con los compañeros de prensa, que hoy están haciendo una medida en esos medios y vamos a estar acompañándolo ahí en la puerta del Ministerio de Trabajo de la provincia. Bueno, Jorge, ya no te dejo ya nuestra solidaridad para los compañeros de prensa desde este pequeño espacio que tenemos. Y bueno, en cualquier momentito te volvemos a llamar. Bueno, muchas gracias y decirle a todos los compañeros que el lunes a la tarde nos encontramos en la Asamblea de NATE. Perfecto. ¿A qué hora, Jorge? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde, bueno. No, perdón, a las 5, porque a las 6 está la actividad que viene organizando las compañeras por el Día Internacional de la Mujer, pero también de la actividad que vamos a participar todos. Exactamente. Y bueno, te cuento que hoy viene el señor gobernador a Rosario a inaugurar un centro de salud. Uh-huh. Así que vamos a ver si qué nos dice a los compañeros de salud en esa inauguración. Y lo que te dicen que hay que aguantar, que te tenés que bancar la precariedad, el bajo salario. Que estamos bien pagos y que el 7% bueno. Es bueno. Uh-huh. Bueno, Jorge, gracias como bueno. Siempre. Nos estamos viendo. Nos vemos, chao. Hasta luego. Senda Nacional. Caminando la patria.